espinillos de mi tierra, que al horizonte del campo humo verde entre los troncos le vais flotando el anhelo en unos grumos de isla. Espinillos, espinillos, como mi tierra vosotros sois de la melancolía. Sois el alma misma de mi tierra humilde y sumida en un silencio de espera, solo subrayado por los pájaros y las aguas, y en donde las tardes como pensamientos de otro mundo son tan frágiles y puras que un canto puede quebrarlas y un solo vuelo mancharlas. Espinillos, espinillos, qué conversación con él minuto maduro le hay. Lo anunciarán los cachilos, o lo llevarán de aquí para allá esos pajarillos, mensajeros de las cosas que disticean las ramas, o no. Se vuelve a vosotros y así parecéis cargados de los secretos del campo, del misterio de la paz agreste bajo la tarde.